quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en la molienda. La molienda. Harina para el costal de la cultura. Ahí estaba Mariana Carrizo haciendo Doña Ubenza, un clásico del dúo salteño, compuesto por Chacho Echenique, a quien tuvimos alguna vez en este programa de La Molienda. Y aquí seguimos conversando con Leonardo Sabatella, autor del Modelo Aéreo, esta primera novela, ¿no? Más que novela. Sí, es una novela corta, sí, es una novela, sí. ¿Y cómo la estructuraste? ¿Cómo surgió el tema, la estructura del texto? ¿Cuánto te llevó? Bueno, tenía un primer germen, una idea que era los efectos que podían producir en una ciudad las muertes de dos personas en un lapso breve de tiempo, ¿no? Uh-huh. Que tuvieran en común solamente a un personaje. Y a partir de eso trabajé bastante en la estructura de la novela, en el armado, digamos, en el plan de la novela, en cómo podía narrarse una especie de mapa de efectos, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco lo que hace la novela es, evitando el primer círculo de afectados, que serían los familiares y personas más cercanas, como un segundo círculo del otro, ver cómo afectan estas dos muertes a un tercer círculo, que serían personas más lejanas o que tenían menos contacto cotidiano con ellos. Entonces lo que me interesaba era armar una gran galería de personajes que se iban enterando con distinto tipo de tiempo y con distintas formas de la muerte de estas de alguno de estos dos personajes, que es un pintor y un profesor. Entonces, a partir de eso, me interesaba también, bueno, yo en ese momento estaba muy interesado en desarmar la trama, no trabajar con una trama convencional en la novela. Entonces me parecía que esta era una buena forma de que cada uno de estos capítulos que trata sobre una de las personas que se ve afectada por uno de estos muertes, ya sea por lo afecta en lo que hace laboralmente, o en algún familiar, o en algún hecho cotidiano, con distinto nivel temporal, no construyera un relato lineal, ¿no? La novela pareciera desplegarse más bien de forma discontinua, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso era algo que a lo que le puse bastante tiempo de armarlo, ¿no? De esa especie de mapa de personajes. Sí hay un protagonista que es la única persona que tiene en común estos dos muertos. En el ciclo, cuando te entrevistó Carolina Brook, mencionaste a Sergio Chaffee como sí. una suerte de modelo, vale la redundancia, para escribir el modelo aéreo, digamos, ¿no? ¿Cómo fue este vínculo? Bueno, a mí Sergio Chaffee, que es un escritor que me interesa mucho, que en algún momento tuve la posibilidad de entrevistarlo, también debido a las lecturas que yo había hecho de él, y lo que me interesaba, como por ejemplo en El llamado de la especie, o en Los planetas, que son dos novelas de él, era que justamente la narración procedía no por un orden lineal o convencional de un relato que empieza y termina con una serie de hechos más o menos previsibles y una serie de puntos de giro, sino más bien por el sentido de ciertas escenas, que no necesariamente estaban conectadas o cuya conexión se había perdido. Entonces, algo de eso yo quería trabajarlo, y lo que pensaba era esto de la idea de un rompecabezas donde cada pieza, en este caso cada capítulo, mini capítulo, son capítulos que tienen dos páginas, funciona como una pieza de ese rompecabezas, pero que no termina de encastrar nunca con la otra, ¿no? Entonces, que funciona más por aproximación del sentido que construyan, que porque sea un juego de puntos de vista o porque sea efectivamente un juego de encastre, ¿no? Donde una va conectada con la otra. Entonces, en ese sentido, me parecía interesante que el lector pudiera ir rearmando esta especie de modelo aéreo que hay, esta especie de gran rompecabezas, sin que termine nunca de encajar las piezas, pero sí que estén, sin duda, cerca, ¿no? Que este personaje tiene que ver con este otro, aunque no tenemos en el medio lo que los conecta, pero sí sabemos que algo pasó entre ambos, por ejemplo, o que afectó uno al otro. En ese sentido, me interesaba lo de Jeff, ¿no? La narración avanzando no tanto por efectos narrativos o núcleos temáticos, sino por construcciones de sentido. Para la audiencia conviene señalar que vos sos estudiante de Ciencias de la Comunicación en la sí. UBA, estás terminando la carrera en el último tramo. ¿Pensás que si hubieras estudiado letras hubieras podido escribir este texto, o estás en contra de esa superstición de que los que estudian letras no terminan no escribiendo o no haciendo literatura? No lo sé, la verdad. Lo primero que pienso es que la carrera de letras hoy por hoy pareciera estar más cerca de formar lectores que escritores, ¿no? Críticos literarios. Claro, en ese sentido, ¿no? En el sentido de lectores. Lectores en el más puro y pleno de los sentidos del término, ¿no? Personas que pueden hacer una lectura crítica de cierto corpus de textos y demás. En la generación más o menos que tiene mi edad, con los que yo puedo llegar a conocer, o con los que tuve algún tipo de interacción. Pero sí hay otra generación más grande que la mía, previa, como la de Martín Cohen o Alan Pauls, claro, que son, a mi criterio, excelentes escritores y son egresados de la carrera de letras. Claro. Por lo cual, digo, no es algo necesariamente que sea de un modo de un así, modo u otro. ¿No? Quizás se da más por ciertas generaciones. Uh-huh. Hoy por hoy sí es verdad que quizás los autores que están circulando no provienen tan exclusivamente la carrera de letras como en otro momento. Uh-huh. ¿Y la carrera de comunicación a vos te ayudó? No. ¿Esta tarea de escritor, o es vos sos un lector ya de por sí? Sí, a mí me interesaba la literatura antes de entrar a la carrera de comunicación. La carrera en sí, digamos, si tendría que nombrar algún eje o algún tema, algún contenido, digamos, de los que me tocó ver en la carrera, yo creo que algunos de los contenidos que vemos de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Uh-huh. Donde hay una serie de reflexiones de Benjamin, de Adorno, sobre el arte y qué es la literatura y cómo no caer en una serie de estereotipos y que eso no esté nunca mercantilizado con ciertas uh-huh. condiciones de radioactividad, ¿no? Como decía Adorno, me resultó muy interesante, y también muchas de las lecturas de semiótica para poder ver la construcción de un texto en términos de la materialidad, de qué está hecho un texto, ¿no? De cuando uno lo desarma, lo desmonta, bueno, qué hay ahí adentro. Pero en general no, para mí son como dos esferas muy, muy, muy separadas. Salvo quizás el taller de escritura, el taller de expresión 1, que es una materia del inicio de la carrera, donde sí, con lo que vos estás vinculado, ¿no? A mí me pasó algo muy extraño con taller 1. Yo tuve, le hice una cátedra que ya no existe, que era... no recuerdo Pampillo. El nombre. Pampillo. Claro. Gloria Pampillo. Y en ese momento, que creo como un gran acierto, y que creo que ahora Irene Klein, que es la titular, lo mantiene de alguna manera, se leía y se lee una especie de canon de la literatura argentina del siglo XX, ¿no? Se lee Arlt, se lee Borges, se lee Cortázar, se lee Silvino Ocampo, que eran autores que yo ya había leído antes de entrar a la carrera. Por lo cual fue un acercamiento de otra manera, porque era una lectura que yo había hecho de forma, primero, adolescente, y segundo, solitaria, individual, sin muchas referencias. Por lo cual fue una manera de releer muchas de las cosas que me habían interesado en algún momento. Y también fue, había un libro, no sé si seguiré usando, que se llamaba La araña en el zapato, que habían hecho la cátedra, donde había una serie de, muy muy rápido, muy brevemente, compiladas como distintas tradiciones de crítico, de teoría literaria, que me habían interesado en su momento. El tema es que también el taller, por su propia dinámica, tenía como una escritura más en grupo, a veces, o de a dos, o con consignas. Entonces a mí era como que eso siempre me resultaba muy extraño. Era más como hacer un trabajo práctico que escribir. Claro, vos pensás que la escritura es solitaria, básicamente. Sí, yo creo que es un ejercicio, además en mi caso personal, de corte absoluto con el mundo. Digo, me encierro. Es una especie de búnker. Pero el tema de las consignas siempre es muy, muy típico de taller. Y yo creo que son más ejercicios o entrenamientos que puedan llegar a ensayar o ejercitar la escritura, pero que no tienen como resultado una escritura o la producción de una escritura, ¿no? Bueno, después de escuchar algunas coplas más de Mariana Carrizo, vamos a ver cuál fue el resultado de esa formación, porque vamos a escucharlo a Leonardo Sabatella leyendo algunos fragmentos del Modelo Aéreo. Ahora, Mariana Carrizo y Coplas de Pena. En esas mañanitas. Bueno, eso en realidad es Atahualpa Yupanqui, una canción que canta Mariana, y ahora sí viene Coplas de Pena, que es son coplas recopiladas por Mariana Carrizo. Cada vez que lo recuerdo, no me quisiera acordar. Que los gustos son del cuerpo y el alma lo hay de pagar. Que los gustos son del cuerpo y el alma lo hay de pagar. Allá va mi corazón dirigido en un papel, llorando gotas de sangre por un ingrato querer, llorando gotas de por un ingrato querer. Los pajaritos y yo nos levantamos a un tiempo, ellos a cantar el alba, yo a llorar mi sentimiento. Canta y divierte tus males, no des a entender tus penas, que aquel que te quiere bien en verte triste y se alegra. Que aquel que te quiere bien y en verte triste y se alegra. 10 años después de muerta, la tierra me preguntó si ya te había olvidado, y le contesté que no. Si ya te había olvidado, y le contesté que no. Bueno, llegó el momento de escuchar algún fragmento de El modelo aéreo, que habla de dos crímenes, pero... Sí, yo lo que voy a leer son dos fragmentos muy cortos, que están al principio del libro, en las primeras páginas, que son los, una especie de retratos o de caracterización de los dos personajes que están muertos y que de alguna manera ponen a funcionar la narración. Pintor, carta de navegación. Cada cuadro como una carta de navegación posible. Un cuerpo débil, desgarbado, que hacía cuadros sin mayores planes previos, sabía que en algún momento encontraría algo. La casa era una construcción antigua, herencia familiar. Ahí dentro, el taller era un espacio autónomo. Repetía que de chico el tío materno, para una Navidad, le había preparado una gran caja envuelta en papel de regalo. A las 12 la pusieron junto al árbol de luces titilantes. Al ver una caja tan grande, casi de su tamaño, la emoción fue total. Dentro de la caja, otra más chica, y de esta, otra más. Abrió por lo menos 5 o 6 cajas sin encontrar otra cosa que un nuevo cubo de cartón. Al final, en una caja que recordaba el tamaño de una de fósforos, había un autito de juguete. Del mismo modo, imaginaba su lugar de trabajo en la casa. El atelier era esa caja última donde se hallaban sus cuadritos. 3 noches atrás, la de su muerte, tenía el peso más bajo en años, similar al de su adolescencia. El pintor había tenido años nómades, vivió lejos del taller, donde todavía se hablaba su idioma, y aún más lejos, en ciudades con distintas lenguas. Nunca aprendió ninguna. Algunas veces, antes de viajar, de internarse en una geografía nueva, intentaba convencer a alguien de irse juntos. Sus partidas ni siquiera tenían una fecha estimada de regreso. Alguien que sale a caminar por un lugar que desconoce y no puede calcular cuánto tardará en volver. Sus cuadros parecían superponer fronteras. Trabajaba con paisajes como disparadores de cuadros. Nunca el paisaje terminaba siendo el objetivo ni la imagen de su composición. Al pintor le gustaba la ropa liviana y holgada, no cortarse el pelo, fumar, dar algunas recorridas nocturnas en medio del trabajo para limpiar la vista, comer con sus amigos a altas horas en lugares a los que no hubiera ido nunca, navegar, aunque nunca había tenido barco. No tuvo hijos. Solía quedarse dormido en el taller con las luces prendidas. Canjeaba cuadros con otros artistas. Decía que su trabajo era inexpresivo, conseguir decir algo sin decir nada. Sus cuadros activaban el valor de permanecer en silencio. Profesor, familia. Un hombre, más bien sedentario, dirige una investigación, termina la corrección de un nuevo libro. Es un hombre desprolijo y chistoso, como si las dos variables se confabularan para convertirlo en algo absurdo. Los pantalones raídos, las camisas manchadas, boinas de lana destejida. Se reía de cualquiera sin importarle quién fuese. Capaz de llevar chascos a una reunión, hacer sonar la alarma del instituto o tomar de punto a un estudiante hasta forzarlo a querer dejar la materia. En el momento de su muerte, la mujer se encuentra probándose zapatos, un par que ya no puede usar. Le gustaba juntar cosas de la calle, hacer arreglos en la casa, levantarse tarde, jugar al ajedrez, no usar medias. El profesor tenía una familia tipo. Una mujer con la que vivía hace 35 años, 2 hijos que ya se habían ido de la casa con sus respectivas parejas. Muchos decían que carecía de criterio de realidad, pero estaba más cerca de ser un desfachatado que un académico solemne. Lúcido y anacrónico. Nunca combinaba la ropa, siempre con juegos anillados de fotocopias de acá para allá. Rodeado de su equipo de trabajo más próximo, 2 o 3 ayudantes de cátedra que lo orientaban al entrar a cada aula. No se sentía un intelectual, era un hombre de poca paciencia. Los últimos años había ganado en agresividad ante el disenso. Algo subalterno lo definía. Sufrió ataques de despersonalización. La primera vez fue antes de entrar a una clase cualquiera, donde ni siquiera iba a tener que hablar, tan solo acompañaba a otro. No se reconoció en su cuerpo. Un zumbido que venía de lejos se hacía cada vez más intenso hasta obligarlo a cerrar los ojos. Tuvo que irse rápido a su casa, donde tardó en volver a sentir como propio ese cuerpo y esos recuerdos. Muy bien, ¿estás trabajando en un nuevo libro, Leonardo? Sí, en este momento estoy corrigiendo una novela. No tenemos todavía la fecha, en función también de cómo se arma el catálogo de la editorial. Que es un poco el negativo de esta, ¿no? Acá hay un montón de personajes y se cuentan como un montón de historias entrelazadas o paralelas que se ven todas trastocadas por un mismo hecho. Y en este caso es como una especie de lupa sobre un único porcentaje, sobre un único personaje. Seguirlo, ¿no? Como con cierta cuestión casi documental por momentos, antropológico, como me comentabas algo antes ahí en el corte, ¿no? Con esa cosa de ver a alguien hacer cosas, pero claro, muy concentrado en un único personaje. Bueno, quizás toda literatura sea antropológica, eso podríamos pensarlo, ¿no? A mí aunque se hable, aunque sea autobiográfica, está pensando en la otredad, en esa otredad que es uno mismo, ese, ¿no? A mí me resulta muy interesante los libros, como por ejemplo La Biblioteca Ideal de Matías Serra Bradford, o las tres historias que escribió Alan Pauls, que tienen como una especie de corte documental dentro de la narración, ¿no? Un documental ficticio, un documental inventado, ¿no? Como decía Godard, de hacer ficción como si se hiciera documental y hacer un documental como si se hiciera ficción. A mí me interesa mucho ese tipo de trabajos. Bueno, si uno piensa en Tristes Trópicos de Claude Lévi-Strauss, digamos, la calidad, claro, de esa prosa, claro, es tal cual. Digamos, una maravilla, literariamente maravillosa. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y las observaciones, ¿no? Claro. Que más de un novelista envidiaría tener la capacidad de poder ver eso. Claro. No, me resulta muy, muy rico eso. Bueno, muy bien. Leonardo Sabatella, no, debe ser una pregunta típica, si sos de Nuevo Encuentro, ¿no? Si tenés algo que ver con la Ley de Medios. Me imagino que no. No. Es un parentesco lejano con el Sabatella. No, una coincidencia de apellido. Claro. Imagino que en algún árbol en algún lugar del árbol genealógico debe haber un contacto, pero no, nunca conecté esa rama. Nunca conectaste esa rama. Bueno, Leonardo, muchas gracias por haber venido aquí. No, por a favor. La Molienda. Gracias por invitarme. Y bueno, ya saben, el modelo aéreo se consigue en todas las librerías. Se consigue. En cadenas, en todo el país, supongo yo, ¿no? Sí. Tiene distribución en Santa Fe, en Córdoba, sí. Y justamente para despedirnos, terminamos con estas coplas de despedida y con esto será hasta la próxima molienda. Ya se me está haciendo tarde, ya me voy a despedir, vidita, dame la mano si el corazón no podí. Vámonos.